Sí, es la 335 y nos dice: elijo ver la impecabilidad de mi hermano. Mucho más claro no nos pueden decir, ¿verdad? Elijo ver la impecabilidad de mi hermano. Perdonar es una elección. Nunca veo a mi hermano tal como es, pues eso está mucho más allá de la percepción. Lo que veo en él es simplemente lo que deseo ver, pues eso es lo que quiero que sea verdad. A eso es a lo único que respondo, por mucho que parezca que es a los acontecimientos externos. Elijo lo que deseo contemplar y eso y solo eso es lo que veo. La impecabilidad de mi hermano me muestra que quiero contemplar la mía propia y la veré, puesto que he decidido ver a mi hermano en la santa luz de su inocencia. Y bueno, si pueden cerrar los ojos. ¿De qué otro modo podría restituírseme tu recuerdo, sino viendo la inocencia de mi hermano? Su santidad me recuerda que él fue creado uno conmigo y semejante a mí. En él encuentro mi ser y en tu hijo encuentro a sí mismo el recuerdo de ti. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema del día. Hoy vamos a elegir ver la impecabilidad de nuestros hermanos. Hoy se nos dice que el perdonar es una elección. Tú eliges perdonar o eliges seguir trayendo todo ese rencor, toda esa ira, toda esa desilusión, toda esa tristeza. Esa es tu elección. Si tú no quieres perdonar, está bien. Pero, pues obviamente no podrás sentir tu paz. ¿Por qué? Porque te vas a dejar envolver por la irrealidad, por la ilusión. Hay que ver el día de hoy, hay que elegir ver la impecabilidad de nuestro hermano. Cuando elegimos ver la impecabilidad de nuestro hermano, elegimos perdonar. Elegimos perdonar todas esas ideas o todos esos pensamientos que teníamos acerca de un hermano, acerca de una persona, acerca de una situación específica en la que nos veíamos nosotros vulnerables y víctimas. Ya desaparece eso en el momento en que tú eliges ver la impecabilidad de tu hermano. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema. Vámonos a una pequeña pausa. Los dejo con la reflexión y ahorita regresamos. La reflexión del día de hoy se titula ¿Cuánto cuesta un milagro?